Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Los hechos históricos del golpe militar en Chile en 1973 se cuentan desde la perspectiva de dos niños de clases sociales diferentes en la película chilena Machuca, que se proyectará este miércoles 17 de septiembre a las 17 horas en el Auditorio Pablo Palacio de Loja. El evento es parte de las proyecciones que se realizan todos los miércoles de septiembre a cargo del Cine Club Lumière, de la Casa de la Cultura, Núcleo Loja. Un actor de cabaret alemán se encontrará en aprietos cuando sea confundido con el astrólogo personal de Hitler en un hotel de Moscú, en la película alemana Hotel Lux, que se proyectará este miércoles 17 de septiembre a las 18:30 en el cine 8:30 en el marco del Festival Eurocine. Internacionales. Noticias internacionales, Caracas. La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez otorgará el próximo viernes el doctorado honoris causa al maestro y compositor venezolano Juan Vicente Torrealba, autor de famosas composiciones de corte nacional y principalmente del llano venezolano, en reconocimiento a su ejemplo profesional e incalculable aporte a la sociedad. Este año, Torrealba también será reconocido con un Grammy por la Academia Latina de la Grabación, en la ceremonia que se celebrará en Las Vegas el próximo 19 de noviembre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.